No soy poeta, pero ¿quién hace el amor con un ancla? O vive sujeto al latido de un león púrpura. Besa su lengua, cuida sus pestañas, alimenta el fueguito de la rutina, lo deja morir en su sed. Quien ama huye, quien ama desconcierta, quien ama imita el infierno con apenas el fósforo de la carne. Ve morir el desierto, dentro de una cuchara de sal, cubre los huecos de sus manos con puro viento.